Indiscretos. Y estamos aquí para ofrecerles un show un poco casual. No strings attached, como dicen acá en los United States. Y queremos agradecer a Veterano 8, que nos da la oportunidad de estar aquí. También a Ikecos Studios, que nos da todo lo que es esto, el la show. Oportunidad. El chance. Exacto. A DJ Tico, que está con nosotros, como siempre. Al caballo que nos está escuchando, lo tenemos en una misión. Ahorita está presenciando la Copa, el juego contra Panamá, Costa Rica contra Panamá. Lo mandamos para Costa Rica. Está en el Estadio Nacional, el hijo de puta. Y quizás venga la semana que viene para compartir con nosotros su experiencia de cómo va a ganar Costa Rica hoy. No. Y bueno, aquí yo soy la Cari. Perú, aquí, si es que me están escuchando. Pues, DJ Tico. Ah, se escucha a Perú por los audífonos. No. ¿Sí? Escucha, hablando. ¿Sí? Yo no me escucho. Por los audífonos, man. Por desgracia, sí. Ah, ok, ya, bueno. Sí, es que estaba escuchando mucha música. Este es un cabrón, le sube todo el volumen, así como cuando tocamos. No, así está bien. Bueno, sí, estaban muy bienvenidos. Y quería yo recordarles que la semana pasada estuvimos en un especial, en el episodio número 8 de Santos Indiscretos. Número 8. Sí, pero este es el número 9. Y cuando venga el número 10 vamos a tomar un descanso, ¿no? El número 10 es el gran final, ¿eh? Quiero que la gente entienda que no se va a acabar el show, es un como en los TV shows que hacen un season finale, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Y bueno, para traer cosas diferentes después, ¿no? O sea, salir y buscar nuevas aventuras, nuevas ideas, nuevas experiencias. Para abrir nuestros horizontes. Exactamente, entonces volvemos después de unos cuantos semanas, unos cuantos meses. Y pues con cosas nuevas. Ya tenemos ¿Ya tenemos celular? Ya tenemos aquí, no, datos desde el caballo que dice que sí, la señal se oye muy bien, que está escuchando. Muy bien. Él nos va a llamar para darnos un reporte de donde lo mandamos a hacer el reporte especial. Sí, muchas gracias por recordarnos eso. El número de cabina aquí de Keiko Studio es 214-699-4000. 7040 y la página. ¿Otra vez? ¿Cuál es el número? 214-699-7040. Bueno, y este hijo de puta está allá en el estadio, al rato nos llama por teléfono para ver cómo va el juego, esperemos que gane Costa Rica para que México quede en tercer lugar todavía. Y sí, eso es para los amantes del fútbol, recuerden que hoy tenemos eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2014. Hoy juega Costa Rica recibiendo a Panamá y Estados Unidos recibe a Honduras. Ajá. México pues no juega porque él está en la Copa Confederaciones esperando a que mañana a Brasil le pegue una zamba como nunca se la han pegado. Qué hijo de patas. Pero sí, eso del deporte y más vamos a hablar más al rato. Bienvenidos a la tertulia Santos y Discretos. Ya sí, llegándonos al final. Como todo dice, lo que comienza. Todavía no acaba, animal. Es un season. ¡Se acaba! Season. Esta no, season. No. Seasoning para el steak. Seasoning. ¿Cómo se dice eso en español, mae? Temporada. Final de temporada. Ah, sí, sí. Estamos final de temporada. Discúlpame, 10 años viviendo aquí, se me olvida el inglés. Yo sé, a la gente se le olvida. Se le olvida el español. No solo eso, otras cosas también se le olvidan. Las comidas, por ejemplo, dicen, ¿cómo se llama esta comida que es con arroz? Pues arroz con frijoles. Arroz con frijoles. No, sí, si vieras lo que estaba pasando, que dicen que va a venir un avión, que le hicieron el avión solar, va a llegar a Washington, yo creo que llega hoy o mañana. Sí. Y va a hacer un tour aquí en Estados Unidos para la nueva generación de aviones, todos van a ser solares. Un avión solar. Un avión solar. Y mae, por fin está recapacitando el mundo. ¿Y cómo está eso de avión solar? ¿Usted ha visto cómo hacen los paneles de las casas, mae, que les ponen un techo solar para que la energía que reciba la casa se pueda usar otra vez? Ajá. Esa es la misma mierda, mae, pero este es en un avión. El avión no va a tener que tener energía, digamos, de eólica. Exacto. ¿Qué putas es eso? Pero sí. Eólica es del viento, mae. Ah, como mierda. Sí. Pero sí, mae. Entonces estos hijos de putas vienen aquí a Estados Unidos y van a hacer una promoción de los nuevos diseños. Estaba en Francia la semana pasada, mae. Y acaba de llegar a Washington hoy o mañana, man. Esa vara viene siendo como, ¿se acuerda cuando sacaron el Concorde? El avión es el Concorde. No, que man, tiene así una punta picudita hacia abajo, sí. Que era el más rápido que había y no sé qué, y que lo traían de Francia. Sí, y sí, sí. Mismo despiche, madre. Madre, y en otras cosas, las hembras ahora ya van a poder pelear en la guerra, madre. ¿Cómo? El Pentagón. ¿El Pentagón o el Pentágono? No, es que el Pentágono es otro, mae. No, mae, el Pentágono. El Pentágono por fin, mae, va a dejar a las mujeres que peleen, mae, en combate. La pregunta es esta, mae. Los hombres y las mujeres somos distintos en las fuerzas. Claro, ¿cómo? Debe de haber. Mae, un hombre. Usted le da un, o sea, usted mujer, hace, se hace diferente cuando uno está allá en la batalla, feroz. Sí. Y el problema es cómo va a ser. Cómo. A mí sí me hace muy raro ver una mujer peleando, mae, que la maten y todo, así como... Pero ahorita no hay mujeres en el army. Sí, mae, pero no estaban en combate. ¿Cómo no? No, mae. Yo he visto las películas. O sea, sí, idiota, mae. Hijo de puta. De enfermera. Mae, no, todas las películas que yo veo salen unas mamazotas volando bala. Mae, en el Washington Post pusieron, mae, así en grande, los días de Rambo... Ve, mae, qué racistas son estos maes. Solo ponen uno en el poste de Washington. ¿Por qué en los postes de aquí, de por aquí no ponen? Porque no hay postes, mae. La electricidad va por abajo. La ¿no es usted de Washington Post? Sí, es. Solo el poste de Washington le pone, mae. Ay. No lo agarró este, yo mae. Pensaba que el caballo se estaba en el estadio viendo el juego, mae. Mae, pero... dtownradio.fm. Que se haga la luz en el queco, por favor, porque no veo nada. No, sí, ahorita en un momento. Uy, tenemos una llamada telefónica rápidamente. DJ, bájame la música. Dele, dele, dele, dele. Hello. Hello. Hello. Hello. Buenas, Caballín. Caballín. Santos en discreto, buenas. Mae, ¿cómo está el juego, playo? Mae, está, voy de camino, mae. Esta vara está de locos, mae. Hay carros, perros, gatos, bicicletas. Mae, ¿usted le dijo a sus amiguillos que iba para allá o no? No, no, aquí voy. Yo ando de incógnito, mae. No puede decir que yo ando allá, mae. No puede decir, mae. Ando de incógnito. Mae, qué hijo de puta. No le dijo a Kenneth ni a ninguno de esos hijos de putas que iba para allá. Mae, es que esa era la tarea. Este mae se va a ir para allá a recuperar información. ¿Qué le van a estar diciendo, hijo de puta, maicero? De ahí, mae. No sé. ¿Son amigos usted, playo? Mae, esta vara está de pelos, mae, de pelos, hembras, mae, transvestis, playos, mae, prostitutas, mae, de locos, mae. Mae, todas las hembras con chorcillo ahí, ¿no? Mae, las hembras con chores, los maes con chores pequeños, se les sale las pingas, los huevos. Ya sabemos lo que le gusta. Sí. Hasta por teléfono dice idioteces sus temas. Para Mario, mae, la cari. Mae, haga un favor, bájale un toque al radio, mae. Al radio, bájale al radio. No, es el puta radar, es que traigo un radar en que detecta los nicas, mae, porque aquí en Costa Rica hay muchos nicas, mae. Esa mae le roba la billetera, le roban la suegra, mae, es un mae. Que tener cuidado, ma. Es como los mexicanos en Estados Unidos, ma. Ah, coma mierda, ma. No, ma, este es el primer reporte, ma, en vivo, desde, no voy a decir dónde, pero en vivo, primer reporte. Lo mandamos para el partido Costa Rica-Panamá. Soy el enviado especial, ma, del partido Costa Rica. Bueno, entonces nos estará dando más updates más tarde del partido. Ajá, sí, aquí vamos a seguir llamando. Ahorita okay. Que llegue al estadio, le vamos a hacer una llamada con unos aficionados. Sí, va a hacer entrevistas, ma, ahí. Sí. Bueno, está bien. Entrevistas, ma, un desfiche. Qué bien, ma, qué bien, ma. Bueno, entonces. Esperemos que ganen, playo. Que hagan algo bueno en, sí, su, ma, puta vida, ma. Bueno, entonces, porque si gana Costa Rica, el otro show lo hago sin pelotas, como diría Mario. Entonces, el caballo va a anunciar musiquita para la gente de DJ Tico, a ver. Oh, ya vamos con el remix, Digitico remix. No, es música. No, remix, normal, un segmento de música. No, okay, se emocione, okay, tampoco. Anúncielo, playo. Anuncie el momento. Bueno, desde la unidad móvil de Santos Indiscretos, desde la locación que no puedo decir por motivos de secreto, nos vamos con musiquita a cargo de DJ Tico. Y eso fue el maestro Miguel Ríos. Ya le dijeron que no cante. Pero Eric no está aquí. Eso es lo bueno, así nos terminó. Entonces. El caballo. ¿Qué está haciendo usted? Déjeme de mí hacer. Oh my God. Y cada vez que usted hace algo, ma, aquí se escucha algo. ¡Ja! Cada vez que hago algo se escucha mejor. Me puse aquí, estoy habilitado para. Para las llamadas, para los que nos quieren hacer llamadas. Estamos listos para las llamadas. A llamar. Para llamar, para hacer todo. Bueno, bueno, eso estuvo. Eso fue el. Mae, me acaban de comunicar, mae, que DJ Tico va a estar tocando mañana un set de reggae, mae, para todos los que les gusta el reggae y fumar un poquito de hierba y sentirse un poquito bien. ¿A quién no le gusta eso? Para que nos acompañen ahí a la cosa esa que vuela, ¿cómo se llamaba? Firefly. Esa. Eso. Sí, acompañen a DJ Tico y DJ Kiro. Van a estar a tocando. Perú, a la Cari, van a estar dando autógrafos. Bueno, sí, ¿por qué no? Van a estar un poco en otro mundo porque van a estar practicando mucho para su grupo de Caretos. Sí, Caretos, que estamos de regreso. Cada vez que practican Caretos salen muy... Caretos, el regreso. Salen así como muy pensativos. Si quieren conocer en vivo a los Indiscretos y a los Caretos, pues mañana en... Sí, Firefly. yo creo que Eric el caballo también va a ir. Ajá. Entonces, para la gente que quiere ver a Santos Indiscretos... Vamos a estar ahí. Mañana día miércoles... De noche. Estoy empezando en lo que son las promociones y todo eso, y pues agarré ese lugar, Firefly, los miércoles. Está bien. Lo llamamos Wild Wild Nights. Wild. Y estoy con DJ Kiro. Wild. Se trata de un poco de todo, de lo que nos pegue la gana. Sí. Pero el team de mañana es Summer Splash Party, so la gente que quiera ir. En shorts, en sandals. Todas las hembritas invitadas a quitarse el top y ponerse a bailar arriba del bar. Pues sí, va a estar emocionante mañana, ¿eh? Y pues como es team de la playa, qué mejor que tocar reggae. Y ir en pelotas. Y tal vez alguien viajado. Es malo que no voy a poderme mis gafas de sol porque no va a Porque no, va a aparecer reggaetonero. Reggaetonero, no. No sé. Sí, sí. El claro, le luce. El reggae. Le luce. Quiero mis gafas así. No, punchis. OMG. Esa es la que te gusta. Mae. Pero ya, un poquito más serios, mae. ¿Sabes lo que está pasando en Brasil, mae? Con las protestas que están haciendo. ¿De qué? Bueno, aparte de que el gobierno es muy corrupto allá, mae, tienen esta mierda de la Copa del Mundo, que ya es el año que viene. Entonces, bueno, ahorita están con la Copa Confederaciones, que es... Bueno. Lo celebran en el mismo país donde va a ser el Mundial. Mae, pero lo que está jodido, mae, es que está dividido el país, mae. Está la gente jodida y la gente de plata, como en todos los lugares de Latinoamérica. Y lo que los mae estaban diciendo, mae, había una hembrilla que estaba hablando en YouTube, mae, que decía que no es posible, mae, que los hospitales estén jodidos, mae, que no haya buenos tratamientos, mae, que la gente esté en la pobreza, que no tengan comida. Pero en el otro lado de la moneda está la fiebre del mundial, mae, que todos van al mundial a gastar la plata en el mundial, pero nadie realmente está ayudando. El mundial realmente no va a ayudar a la gente de Brasil, mae. Entonces, ¿por qué? Porque toda esa plata se la queda a la FIFA, mae. Supuestamente a España. Bueno, la FIFA le da un poco. Le da un poco a lo que es a la organización. Lo que deja la FIFA es como decir los estadios. La remodelación. Como el Maracaná, todo eso lo paga la FIFA. La FIFA le da, como decir, pongámoslo así, la FIFA le da 100 millones de dólares para que ellos se cuadren y hagan todo. Sí. Y los estadios queden pichús, donde van a estar toda la vara, ¿me entiendes? ¿Y qué van a comer esos hijos de putas? ¿Pelotas de fútbol, animal? No, pero ahí donde vienen, toda la gente... los comerciales locales, de ahí donde se va a aprovechar todo el turismo. Exacto, que viene. Exacto, no solamente la Copa del Mundo, ma. Y va a ser un poco, digamos, un mes, dos meses de que hagan dos plata. Dos meses que hagan plata y después... ¿qué? Pero ya la gente vio cómo es, entonces va a volver. O la si no, Copa, le va a ir a hacer a un amigo, oh, Brasil estuvo pichú, nos poníamos borrachos, no, sexo Brasil, toda la noche, sida por sí, atrás sida y por delante, lados. ¿Me entiende? ¿Quién no va a querer ir ahí? De ahí sí, ma, pero es muy diferente, animal. ¿Sí o no, Perú? Sí, yo creo que sí. A mí me han dicho Costa Rica, mae. Vaya los transvestis, mae. Pérez, están buenísimos. Y usted hizo caso cuando fue la primera vez con Cristian, ¿verdad? Mae, no nos descubre aquí, mae. Eso está más descubierto. Usted está peor que los de Wikileaks, mae. Ah, momento. Bueno. Recordando el pasado. Bueno, y aquí nuestro compañero Perú acaba de adquirir una Mac. En más noticias. Eso no es noticia. Claro no que es... sí. Ay, sí, me compré una Mac Air Pro, whatever. Me compré una Mac Chicken, como dice. Sí, eso es una Mac Chicken, eso es lo que es. Sí, eso es lo que me compré porque no me alcanza para una Mac Air. Pero los que quieran comprarse una Mac Air. No le alcanza pues, para una Mac Double. Sí, está muy buena, y se las recomiendo la de 13 pulgadas, porque la de, ay, 11, ay, ay. La de 11 pulgadas es muy chiquita para mí, para mi gusto. Para mi gusto es muy pequeña, a mí me gusta un poquito, unos cuantos inches más. Le gusta grandota. Está grande, cabrón. No grande, pero unos cuantos inches más para que se vea todo más grande, ¿verdad? Mae, ¿usted cómo es eso del de Guantánamo, mae? Los hijos de puta están en strike, en una huelga de hambre, mae. Los de Guantánamo. No. Los prisioneros, mae. Están en una huelga de hambre los hijos de putas. Pues eso todavía existe. Sí, mae. Oye, pues no era que lo estaban cerrando, una hora así. Está loco, mae. ¿Cómo putas los van a agarrar a pichazos a esos hijos de putas? Ya, yeah, mae, ahí se escapa cualquiera. Si uno la película de Harold y Kamal. Harold en como en whatever se llama. Escaparon de Guantánamo ahí, sí, cuando sí, le sí. iban a dar el... Pero es que es porque están todos sandwich. Todo el tiempo. ¿El qué? ¿El qué? El cock sandwich. Sí, mae, entonces... Oiga, no, en serio, a la gente que nos está escuchando, uh-huh. No tenga miedo, llamarnos 214-699-7040. Ya se lo aprendió. Para pedidos, mentársela a Mario, sacar a Perú del closet, para también. Lavarme a mí, o como sea, mae. Sí, si es que quieren una de 11 pulgadas o de 13 pulgadas, nada más llámenos y pues aquí nos piden, hacen sus requests de música. Pueden hacer pedidos musicales al DJ Tico. Yo les recomiendo PC. Bueno, para todos esos promotores, para toda la gente que nos estaba diciendo que quiere promocionar sus cosas aquí, y ya usted sabe, Santos Indiscretos, les promocionamos cualquier, sí, claro, mierda. Claro, y les tenemos una sorpresa, le vamos a decir dónde nos pueden acompañar la próxima semana también. Sí, sí, estamos, como va a ser supuestamente el gran season final. El gran finale. Esperemos que sea el gran final y que nos vaya bien. Sí, hay un lugar donde queremos ir a hacerlo para hacerlo moto. Y están todos invitados. Sí, entonces déjenos, primero estamos. Sí, claro, vamos a tener que cuadrar y. Manténganse en la página. Ahí van a poder conocer a veterano. A lo mejor sí, lo podemos invitar. Veterano, ¿no? Sí, veterano uno. Sí, lo invitamos a veterano uno al gran final y para pues. Que esté presente también ahí, es parte que la gente sepa. Parte de la magia de todo esto. Y pues manténganse en la página en santosindiscretos.com y también en Facebook. Vamos a anunciar seguramente en estos días, de seguro cuándo, a qué hora y dónde pueden. Sí. Oye, hasta que te dejamos hablar, ¿verdad? Sí, yo sé. Bueno, hablando en todo poco, ma, yo le quería preguntarle a ustedes, bueno, un temita aquí, lo que podemos hablar. Ajá. Es. Tanto, ma, siempre que andamos criticando a los amigos de que esto y que el otro. ¿Qué piensan ustedes cuando un mae está soltero y anda con uno para arriba y para abajo? Pues así estamos, ¿no? Después agarra una novia. Después se hace una novia. Y después el mae ya se junta, se casa. Sí. Esas son como tres fases de que uno como amigo ve la hora. Esa mae, como siempre uno está ahí. Que, mae, hacemos el speech, salimos a tomar y todo. Pues yo creo que es todo como un ciclo, ¿no? O sea, estás soltero, sales y te diviertes y todo, buscas novia, estás de novio y todo es felicidad, de repente crees que es la de tu vida, te casas y después algunos tienen hijos y después se divorcian y vuelves al mismo ciclo de nuevo, entonces, ¿no? Regresas a la pregunta, ¿bros before hoes? Okay. No, pero en serio, ¿por qué entonces no se puede hacer de que, ok, cuando está de novios, salir otra vez, ¿me entiendes? Sí, está bien, magas, una hembra y todo, lindo, rico. Tener ahí donde meterla todos los días de gratis. Madre, ¿usted no le caga, madre, que, bueno, cuando estamos solteros está bien, madre, porque todos estamos en el despiche, todos estamos tomando y estamos hasta la picha todos, madre, puta. Madre, pero cuando uno tiene familia, tiene novia, usted le dice, madre, vámonos a salir, a pasearnos o cualquier mierda. No, madre, y si uno va, es como el tercero ahí de la discordia, mae, que está ahí siguiendo a los otros dos animales, mae. Ay, yo he tenido ocasiones que me ha pasado que voy, mae. ¿Como siempre? Bueno, sí, casi siempre. Una persona muy solitaria, mae. Muy sola, nadie me quiere, mae. No, es que solo los amigos de este mae son pareja, entonces la mayoría siempre andan ahí. Se van, no, pero sí, como... sí se siente feo porque ya, y usted anda en el despiche, mae, y lo invitan. Y ya, y hasta usted, mae, cuando estaba con aquella, mae, la que no voy a nombrar su nombre, mae. La momia esa. Ay, hijo de puta. Ay, ahora. ¿Te acuerdas la vez que nos peleamos este mae y yo? Sí. Y la momia. Y al final, hijo de puta, salió igual. La momia. La de Guanajuato. Mae, pero era la misma mierda, mae. Andaba con ustedes dos como pendejo, mae. Sí. No. Porque acuérdense que después le presenté a Chona. That of which we don't speak of. No se pueden decir nombres. No, pero en serio, mae. Yo lo que quiero oír es Chona es una ¿por qué marca cuando ropa uno, interior? Mae, o sea, los amigos, ¿por qué cuando un compa de nosotros se mete ya al noviazgo con una hembra, los más se apartan? Lo dejan sí. A uno mamando, ¿me entiendes? Y si no se apartan, están con miedo de que están llamando y están en el texto con la mujer. Y mae, ¿me entiendes? Y esa hora, no sé qué. Y por X razón, ¿verdad? Ahí tenemos amigos, pero... nos han pasado, a mí me ha pasado, de que, ok, estamos solteros, pum, un mae o una hembra... con novio. Noviazgo, todo tarapa. Pum. Terminaron, mae. Y el mae o la hembra comiendo mierda. Y lo primero que busca es a uno otra vez, a los amigos. Sí, como siempre, mae. Y pues está bien, por eso somos amigos. Pero ¿por qué no evitarse esa vara de que se alejan cuando están de noviazgo? Mae, lo peor de todo es que. Yo no sé si ellos se sienten tan mal como uno, mae. De que lleguen a... Yo lo veo así, ma. Yo lo veo así con los ojitos, así como perro castigado, ma. What the fuck? Nada, me quedo así como que, ok. Como diciendo, ya, you told me. Pero me da más pena, ma. Da más pena hacer eso de, que pobrecita. O pobrecito. Da más pena hacer eso que le digan a uno, no. No, mira, me siento mal. O sea, da más pena estar ahí que no estar, ma. Yo, para mí es más fácil de, ¿sabes qué? Un mes, dos meses y hablo contigo. Para mí es mejor. Así toda la depresión te la sacas tú solo y no estás jodiendo a nadie más. Y esa es la otra vara. La depresión no se la van a sacar solo porque siempre la andan arrastrando ahí. Ay, que me siento mal. Vamos a tomar guaro. Y uno como el renco lo empujan. Y sí, jala a tomar guaro, ¿ya qué? Pues sí, pero también depende del hombre. Yo creo que solo le duran unas cuantas noches y ya. No. Eso también depende de cuánto le ha pegado la hembra. A mí me pegó 2 años esa mierda para que se quitara. ¿Cómo? ¿Usted tenía novia? Sí, hubo un tiempo en que no siempre fui gay, mae. Era un travesti. Era un travesti. Ay, cómo mierda. Wow, 2 años de depresión, imagínate. Sí, en esos años fueron terribles. Me la pasaba con David tomando guaro y comiendo. No, yo me acuerdo porque cuando eso, yo recién llegué a Estados Unidos por segunda vez. Ajá. Y como Mario y yo nos conocíamos la high school, igual que con Perú. Yeah. Este carepicha me buscó y nos encontramos, mae, y fue con el mae, me comió así, mae, que no sé qué. Mae, todos los días era tomar guaro. Y eso era, mae, de todos los días, mae, por un año o 2 años así, ¿no? Mae, nos íbamos de guareras y terminábamos en un IHOP o un waffle house, mae. Todos los putos días. Llegaba yo a las 4 o 5 de la mañana, mae, la mierda y lleno para ir a trabajar al otro día, mae. Y hoy me iba los fines de semana que salía también, mae, me iba hasta la picha de borracho. Bueno, pero ¿quién no se ha emborrachado por amor? Pero yo me acuerdo que una vez estaba enamorado. Yo sí estaba enamorando a una muchacha y era una relación a distancia. No era la de la falda. No, esta era esa, otra. Esa estuvo buena. Esta era otra, pero estaba en otro estado, o sea. Estado vegetal. Amor a distancia. Estado vegetal, estaba. Era entre estados, no era un amor a distancia de países, sino entre otro estado a estado. Entonces, lo que pasó es que estaba yo en el trabajo y me estaba jodiendo esta hembra. Y yo le estaba diciendo como que ya estábamos terminando, ¿no? Y me dice, ya, mami, no sé qué. Y me vengo a la casa en la hora de mi lunch. Y siempre tengo ahí unos licores. Me tomé un tequila, 2 tequilas. Y ahí nomás corté con ella. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada y bla, bla, bla. Y ya, pero con la pero fíjate cómo cambia la personalidad de la persona cuando está enamorado. Era un espejo al que le estaba hablando este man. No, mira lo que... Estaba practicando para cuando tenga novia. Yo lo reconozco, ¿eh? Yo agarro una novia y a la mierda a todo el mundo. Así de fácil. Y yo creo que a todos nos paga la mentalidad. Yo me acuerdo a Perú cuando estaba bien clavado la muchacha. Sí, la flaca. No, la flaca no, de la otra. ¿De la flaca? De Connecticut. Oh. Yo he estado clavado muchas veces. No, bueno, le gusta. Clavado. Clavado lo han tenido, que es diferente. Clavado de amor. No, pero en serio, ma, yo lo que digo es, ma, está bien, necesita el tiempo, se hizo de la hembra, necesita su espacio con su hembra, pero, ma, no deja a los amigos a un lado, porque uno como amigo... Claro. Se resiente, porque dice, ma, uno siempre ha estado ahí. ¿Para qué el que tenga una hembra o un mae no quiere decir que se tiene que alejar del todo? Pero... Mae, yo me acuerdo cuando estaba con la hembra, fui a la casa de David Carlos, mae, porque tenían una fiesta de ellos, mae. Yo me metí con la hembra y lo primero que hice, saludé a todos y me fui al balcón con la hembra, mae. Salí del balcón y me fui a la casa, mae. No participé en nada con ellos, mae. Imagínese. Con nada. Claro, estaba muy enamorado, mae. Y lo mismo de usted, mae, ¿no se acuerda también cómo estaba? Toda loca ahí, peleándose sí, con nosotros, sí, mae. Sí, no, por eso le digo, mae. O sea, es hasta que no le pase a usted. Ma, usted y no el caballo cuenta. Que no está aquí, hay que comerle el culo, ma, porque ese ma estaba. Ese ma estaba peor todavía. Bueno, ma. El caballo, si quiere defenderse, que llame, porque es la única manera, yo creo. Nah, debe estar muy concentrado ahí. Ya va a empezar el juego, ya. Ma, y faltan 7 minutos. El ma con sí. Toda la bulla nos va a escuchar, ma. Estoy calentando, ma, para el partido. Sí. Ay, vamos, puta. Costa Rica. Sí, se puede. Ah, no, es México, ¿no? México mañana no va a poder. No, pero entonces estamos hablando de la primera etapa de donde uno está soltero, digamos. Y se hace de novio o de novia. Ok, hasta ahí nada más. Pero en esa etapa entre de que estás soltero y buscas una novia, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo reacciona un hombre o un amigo cuando está soltero? Te busca, te llama, sí. Te está diciendo, hey, vamos a la nunca party. Nunca dice que no. Nunca dice que no. Yo me ponía las pijamas, estaba dormido, me ponía la pijama y salía y decía, vamos, sí, claro, vamos, pero después ya... Madre, pero usted no pensaba. Tiene novia y ahora no sabe. No, bueno, es que mi novia... La edad, le jode. Manuela Pajares. Después de los 30 es lo que pasa. Oh, my ghettos. No, pero en serio, es cierto, ma, usted cuando sí. Anda amiguillos, madre, vámonos, y no le importa. Claro. Sí, le perdió el celular, no me importa, no, ma, dejé el celular en el carro, déjelo ahí. No me importa, vamos. No, cuando anda con novia, madre. Madre, pero... 5 segundos, no me he llamado. ¿Sí? Sí. Y lo peor es cuando, madre, usted dice, madre, vamos a un strip club. O sea, que usted dice, madre, salimos. Ok, el madre tiene la novia, salimos como amigos a tomar un bar, y dice, madre, vámonos para el strip club. No, ma, es que, ma, si se da cuenta, se va a enojar conmigo, ma. Eso es lo que nunca he entendido, ma. Qué hijo de putas viejas, ma, que no lo dejan a uno a... Ni que se las vaya a culiar, ma, nada más le va a ver las tetas a las demás. Oiga, pero lo peor de todo es que tal vez el mae van y hacen la vara. Pero el idiota no aguanta la pena, la culpa, y va y le dice a la hembra, ay, es que fuimos al topless el otro día. Ese es el caballo, ¿verdad? ¡Pum, pum, pum, pum! ¿sabes? Sí, ma. Me pasó a mí que una vez que le dije, no, salí, supuestamente me dieron permiso para ir a... Es que, ¿qué es esa vara de dar permiso, ma? Exacto. Me dieron permiso para ir a un concierto, oh, supuestamente, con un amigo. Y por cierto, de Facundo Cabral, para los que le gusta. Oh, sí, está muy bueno, yo fui contigo. Claro, claro. Y... Ah, entonces el animal fue el que lo... Sí, por culpa de usted, este man comenzó a quebrar con la mujer. Sí. ¿Por culpa mía? Pero yo le decía... Ahí comenzó todo. Yo le decía, ya va a acabar el concierto, muy buen concierto, por cierto, antes de que muera, creo que fue un año antes. Oh, fuimos a comer esa noche. No. Y después fuimos a comer al tople. Sí, al tople, sí. A comer al tople, eso es lo que fueron. No, él dijo que era el free buffet que da. Mira, yo le había dicho ya todo mi plan. Voy a ir al concierto, ya es tarde, voy a comer y nada más, pero el topless no le iba a poner eso en la historia, ¿verdad? Y en nada más se traducía a topless. Nada más, claro. O pero sea, tenía que ser como el FBI para investigar esa traducción. Porque pues ya dices nada más, pues de que no va a tener nada más la muchacha arriba. Entonces me dijo, no, que tú te vas a ir a otro lado y que no quiero que vayas a cenar. Pero que sí, que me voy y ahí, pues ahí yo le colgué y what the fuck, pero agarró huevos. Pues sí, y total de que al final yo estaba ahí, a la fue cena. La historia fue diferente. Ahora, retrocedamos. ¿Cómo era la historia? Iba, estábamos, te lo voy a adelantar que estábamos fuera del strip club. Tanto adelantado. Y llega... Una amiga se metió al carro. Sí, mi amor, estoy dormido. Exacto. No, sí, algo parecido decía. Yo me retiraba para no escuchar, pero no, puta mierda, estamos afuera, se escuchaba todo. Le decía, no, mi amor, estoy con un amigo, vamos a comer, pero por favor, no digas, déjame, ahorita te llamo, en una media hora te llamo, te lo prometo que me voy a portar bien y solamente vamos a comer. Estamos en el parking del estudio. Sí, estamos en el parking. Mi amor, por favor, ahorita te llamo, con el acento peruano que no lo puedo hacer. Sí, por favor. Señorita Laura. Señorita Laura, sí. Maya, hablando de peruanos. Señorita enamorada. Que, bueno... Voy a decir algo, no me caen muy bien, pero he conocido varios peruanos que me caen bien. Uh-huh. Y uno de ellos, lo conocí la semana pasada, toca en un grupo que se llama... Maita. Maita. Claro. Maita. Maita, y nos proporcionó Maite. Un CD aquí a los de Santos Indiscretos. Maita. Y les vamos a tocar unas canciones de esta banda. Los conocimos y son buena gente. Los conoció usted porque yo por no. Por cierto, yo creo, si no me equivoco, Maita es una región de Perú, como un... Sí, oye, qué lindo peruano, Pues claro. Creo. Es que el nombre es un poco... No, bueno, entonces ya mucho con la tertulia, mae. Ok, no, pero más adelante vamos a seguir con lo que sigue después en la etapa de noviazgo. ¿Cómo es que te comportas de noviazgo va a pasar a que se casó el hijo de puta y ahora sí es cierto que no sale, pero... Y ahí es donde sale Gordillo. Porque Gordillo lo llama uno a venir a la choza, ma, venga a tomar conmigo. Sí, ya ahora tiene. Ya ahora tiene que. Los casados es eso, pero lo dejamos para adelante. Sí, seguimos. Adelante. No, vamos con un poquito de música. Okay. Santos Indiscretos. ¿Vamos a tocar a Maita todavía o todavía no? Claro, déjeme, se lo pongo. Okay. No, pues, ¿qué? ¿Se lo pongo? Saludos para Mario, parece que se llama un tocayo el que toca el bass ahí. Yo creo son que peruanos, Mario. ¿Verdad? No suenan tan mal, búsquenlos por ahí. No, ya solo porque son peruanos no suenan tan mal. Es un grupo local de aquí de Dallas, hay que promover. Grupo local. Hay que promover lo local, que para eso estamos aquí en la radio, para que la gente vea. Estos son como los hermanos Corioto. Gallagher. Como los Gallagher de Oasis, man, pero estos se llaman Rematch. ¿Es Rematch o Rematch? Yo pensé que eran los hermanos. Rematch, son tres hermanos, uno toca la batería, uno toca el bass y parece que otro toca la guitarra. Y el otro el órgano. Oh. Parece, qué lindo, yo no sé. No, bueno, entonces introdúzcalo usted. Introdúzcaselos. ¡En primicia, aquí! ¿Qué? Vamos a tocar la canción número uno del CD. ¿La número uno? Ok. La número uno, pero está en inglés, ¿va? No, entonces, ¿cuál canción quiere? Otra canción. La dos, ¿no? Ok. Bueno. ¿La dos? Sí, está. O la cuatro. A ver. Ya, ponga la 4, la 4, por favor. Póngame la 4 para que se ponga en 4. A usted lo voy a poner de 4. En 4 patitas. En primicia, desde Dallas, Texas, el grupo Maita con su nuevo CD, what the fuck? Antropólogo. What the fuck? No, es antropólogo, es antropófago. Es antropófago. Antropófago. Ok, corte, mi chavo, va de nuevo tomando. Ya estoy como el caballo, mae. Otra vez, de nuevo. Aquí, de primicia, Maita, el grupo de Dallas, Texas, con su nuevo CD... Antropófago. Antropófago. Regresamos, somos Santos Indiscretos. Mae, ¿de qué estábamos hablando hace rato? Pues de todo un poquito. No, no, era de los casados o solteros. ¿Cómo para, antes de empezar, Santos Indiscretos, dtownradio.com. ¿Desde no, Kekos Studios con Veterano 1? Veterano 1 y Kekos Studios, santosindiscretos.com. ¿Dtown Radio? Punto FM. ¿Dtown Radio? Sí, o sea, te metes a Tuning, buscas Dtown Radio. D-Town y ahí te Radio. Sale la Veterano estación. 1. Uh-huh, Veterano 1. ¿Y Kekos Studios? Kekos Studios. Santosindiscretos.com. El número es 214-699-7040. ¡Y Costa Rica 0! A cero. Panamá 0. Que está muy fuerte el juego, dicen, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte que está. Muy, muy, muy, muy, ¿qué? Muy fuerte. No. Sí, ma, estamos hablando de gordillo, ¿no? Y de gordillos. No, estamos hablando es sobre las etapas o fases que tienen cuando se está soltero. Se trata de los amigos. Cuando un mae del grupo de amigos pasa a ser soltero a noviazgo, y ya hablamos de eso, y de noviazgo a estar casado. Entonces vamos por la etapa de cuando los maes ya están casados y uno sigue siendo amigos. Mae, o sea, nosotros estamos solteros y hay uno de esos maes que está casado. Eso sí es un dolor de huevos, mae. ¿Por qué? Porque el mae se vuelve sedentario, mae. Cavernícola. Se queda en un lugar, en la cueva, mae, y no puede salir de ahí, mae. Entonces tiene que traer a los amigos de la tribu a que lo vayan a visitar, mae. Si no, el mae no tiene esos... Y no molesta, ¿me entiendes? No, no, no, no, claro. Yo, para mí me gusta más eso que cuando el amigo está de novio y no sale con uno. Por lo menos ahora, estando en la casa, mae, lo invita a uno claro. A tomar a la casa. Pues uno entiende, ya casado, es diferente. Es diferente, mae, porque ya esté casado, tiene otras responsabilidades... Que la esposa si tiene hijos y toda la vara. Todo el mal es, mae, véngase como gordillo. Ejemplo, gordillo, mi hermano Henry. Que los maes ahora, en lugar de salir, no es porque no lo dejen, sino porque yo me puedo empezar de que los maes piensan de esta manera. Ok, si salgo a tomar, voy a gastar tanto, tanto, tanto. Mejor no lo hago porque tengo que gastar ese dinero en mis hijos o en la casa. Mae, y mejor invito a estos maes que vengan a mi casa y más tuanes. ¿Sabe cuál ahí... es el problema de todo eso, mae? ¿Qué? De que es tanto, tanto, tanto que están encerrados los hijoputas que cuando la mujer los deja salir, mae, por primera vez, los maes parecen chihuahuas en la ventana, mae, viendo para todos lados, mae. Es una cosa muy rara, mae. Los maes parecen que están sin leash, mae, que pueden ir para todos lados con un perrito loco, mae. Y quieren aprovechar una noche y dicen, mae, vamos para acá, vamos para sí. allá. Quieren ir para todos lados. Tienen que aprovechar piensan que tienen 25. Mae, ¿usted se acuerda? En Otaro, mae, el día que estaba, que quebraron los platos y que se agarraron a pichazos allá adentro y todo. Uh-huh. Que andaba Carlillos ahí. Uh-huh. Era por lo mismo, mae, el mae no salía. Se sentía liberal. Exacto, mae, el mae sentía como... Hulk. Que... Sí, mae, hijo de puta. Y no parece, nada más le falta lo verde al hijo de puta. Sí, pues ya está grande. Sí, no, mae. No, pero en serio, mae, esas etapas, yo pienso que... Todavía no nos ha llegado, al menos a mí, ¿no? No, pero tienes amigos casados, ¿no? Sí, pero no lo hemos vivido en carne propia. O sea, digamos que cuando tenga familia y hijos. Yo y sí voy a mandar a todos a la mierda. Casa y carros y todo, imagínate. Sí, dude, pero cuando se está casado va a invitar a la casa suya. Ay, qué coestudio, ¿lo? No, usted cuando se case. No, ya cuando estás casado. Quiero una casa. Sí. Le va a decir la esposa, mae. Si quiero... Lo que sí me caga es la gente que está soltera, mae. La que se casa, casa dice, quiere. Mae. ¿Por qué la casa de esos hijos putas siempre está sucia, mae? Y los maes tienen carajillos, los casados. Uh-huh. Porque yo he conocido hembras que siempre dicen, mae, es que no es posible, mae, que la casa esté sucia, mae. No la sean. Pongámosle pero... nombre. No se le puede poner nombre. Pues yo sé de qué está hablando usted. eso, mae. Es lo que no entienden, mae, que cuando hay carajillos, los carajillos son carajillos, mae. Van a ser despiche y van a moverse y van a andar brincando, mae. Los pinches escuincles. De eso se trata, ma, esto es toda la mierda de que los carajillos estén ahí también de locos, ma. Los chamacos. Pero no puedes tener a toda la gente, a todos los niños ahí. Amarrados, sentados como militares. Exacto, ma, porque son niños. Pero sí he conocido gente que dice eso, ma, ¿por qué esa casa está tan sucia, ma? Porque hay niños ahí, ma. Sí, también va hay mucho niños. En como la hembra. ¿Niños o una mamá sea. Que no... Le gusta limpiar. No, ma, aunque usted limpie, vuelva a limpiar los porque no sé cómo era en otras casas, pero mi mamá se despertaba temprano y limpiaba toda la casa hasta la tarde, terminaba de cocinar, terminaba de limpiar. Y cuando llegaba mi papá, pues estaba. ¿Y a qué hora iba a trabajar tu mamá? No, mi mamá no trabajaba. Exacto, era ama cabrón. De casa. Exacto. Sí, pero es que las cosas han cambiado, Playo. Antes las mujeres no trabajaban tanto. Mae, no. Las esposas no antes no trabajaban. El único trabajo de la esposa era la casa. Trabajo duro igual, mae, porque es pesado. No sea imbécil, mae, porque venimos de otra cultura diferente, mae, que así es. Aquí tampoco. No, aquí también trabajaban. Mae, si usted cree que la esposa de Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, trabaja. Mae, ¿usted cree que ese mae también se la pasa trabajando todo el día? Claro, ese mae anda trabajando. ¿Haciendo qué? Dinero. Mae, tiene que supervisar la vara. Mae. Reuniones, meetings aquí, que sponsor, que la otra. La esposa anda ya gastando dinero. Primero que nada, ¿cuántos años tiene la esposa? Los dos andan para arriba de 50. Ah, ¿está casado con la misma vieja? ¿Cómo? No, es que si el mae es de 80, mae, y tiene un pichazo de plata, usualmente se busca una de 20. Lo más sorprendente es que la casa de Mari está bien limpia, ¿eh? Casi siempre que voy, está ordenadita y muy bien cuidada. ¿Quién va a hacer desorden ahí? Y trabaja. Y todos trabajan. Bueno, Mario trabaja de viernes a domingo, de lunes de lunes a jueves. Pero mantiene la casa limpia, como por arte de magia, no sé, pero come está limpia. Mierda, es que paga, yo creo, man. Yo creo que sí. Le paga una hembra para que vaya todos los días. Oh, ratoncitos mágicos salen en la noche y lo limpian todo y se vuelven. O tiene una varita mágica que hace, límpiate, plin. Mae, pero es lo que le digo, mae. Cuando uno tiene hijos cambia todo, mae. Yo no lo digo por mí, lo digo por la gente que conozco que tiene hijos. La gente que tiene hijos, claro. O hijos. Mae, pero usted se imagina la cara y con hijos. Yo tampoco me imagino. No, imagínate cómo pueden salir los carajillos de este mae. ¿Cómo van a salir, mae, hijo de puta? Mira, mae, con el carácter suyo y la forma de ser suya, es un puto mae, es diablo, mae. Puta, hablando las canas le va a sacar entonces este mae. Cagándose aquí en toda la alfombra. No, papi, yo no quiero eso. Que sí, no, yo no quiero eso. A mí me gusta esto otro. No, que yo voy por esto. Que yo quiero este juguete, ok. No, que yo voy a ser gay. Yo quiero ser gay. Y que sean gays los hijos de putas, mae. Se les quiere igual, mae. Que sean gays los hijos de putas. Sí. Por si usted ya experimenta eso en su familia, ¿no? ¿Qué? ¿Emi no es afeminado? No. Una cosa es ser afeminado, otra cosa es ser gay, mamá. No, Emi, parece que Emi es metrosexual. Eso es un paso antes de ser homosexual. No, ma, está loco usted, hijo de puta. No, y los hijos míos van a tener iPads y van a tener Macs. Ahora sí, la Cari, imagínese hijos de este weón de Perú. Mi sobrinito ya tiene un iPad, no, ni siquiera yo tengo uno y él ya tiene su iPad y tiene 3 años. Pero y usted medio. Tiene más chicken now. Ahora tengo más chicken, ahora sí tiene que respetarme. Ahora quiere, yo soy chico Apple. Man, me hubiera gustado haber grabado a este hijo de puta hace 5 años. Cuando tenía su piso crap de celular de Blackberry. ¿Se acuerda cuando cuando el background del celular era un encendedor con una llamita que se hacía así? Todos, wow. Y eso era. Damn, dude. Era un GIF animado. Sí, ma, era así como que wow. Pero si te acuerdas que le decías, oye, dude, ¿por qué no agarras el iPhone? No, yo tengo mi Blackberry, es lo mejor. Sí, no, es que porque estaban en la misma. Estaban en el mismo nivel. Pero, ¿qué pasó? Entraron los smartphones y le dieron la mierda al BlackBerry. Sí, el BlackBerry y el iPhone estaba casi al mismo nivel. O sea, mi BlackBerry lo... No, lo curioso de todo... Lo comparaba y hacía lo mismo. Lo curioso de todo eso, ma, es que tenía el BlackBerry y el BlackBerry era lo mejor. Uh-huh. Después se fue a una compañía de mierda, meto piece of crap. Ya. Yeah. Y agarró un Touch. Nokia. ¿Cómo se llama? No, era Nokia. Era un Android. Android. Era un Android que decía, el Android es el mejor teléfono, mira, mejor. Tiene no. todo. Y lo es. Pero yo tuve un yo plan. Tengo, no tengo. Yo tuve un plan. Sí, lo que pasa es que salió, lo que pasa es que yo usé BlackBerry por un buen tiempo, me pareció muy bien, el BlackBerry se quedó atrasado. Si tú le preguntas a cualquiera, los del BlackBerry se quedaron, la tecnología de BlackBerry se quedó estancada, y iPhone y Android empezaron a subir, entonces no, pues... Ya no puedo seguir más con BlackBerry, tengo que avanzar. No, lo peor de todo es que cuando estaba pasando todo esto, en esos momentos decía, nunca en la puta vida me voy a hacer Mac. Nunca, jamás. Odio el Mac. A mí me lo dijo una vez, odio el Mac. Y este fue el segmento tecnológico con el Genius. Lo único Mac. ¿Y ahora qué dice? Ahora todo lo quiere hacer Mac. Lo único ahorita que puedo... ahorita recortó un sticker de esos de Apple, se lo va a poner en microondas también. Ahí me llegó unos stickers gratis, se lo voy a poner. Se va a poner en microondas porque el microondas va a ser Apple, man. Nah, eso lo vas a ver atrás en el carro, para que toda la gente se dé cuenta que es un chico es Apple. Un chico Apple. Se lo va a poner al maletín de la computadora así por afuera. No, y yo no lo voy a negar, yo también pensaba lo mismo, Apple es una mierda. Como dicen, una vez que te vas black, you never come back. ¿Sí? Una vez digo Mac, you never come back. O sea, yo nunca las he usado poco ahorita con lo de DJ. Cuando me estuve entrenando y todo eso, aprendí todo eso, usaba Mac de mis amigos. Y pues sí, eso es otra vaina, es otro mundo, es otro nivel. Y usted puede hacer muchas varas, pero a lo mismo, a como usted puede hacer, hay otras cosas que usted no puede hacer que el PC sí hace. ¿Cómo qué? Sí, man. Hay streamings y hay varas que Apple no te deja usar. Interesting. Explíquese, development. Bueno. No, la tecnología se la dejo al genius, al genius aquí. No, nada de genius, pero claro que sí, hay algunas cositas que, pues, incluso gente que usa Mac instala Windows en sus Macs. Entonces, para tener un poco de acceso a los dos mundos que se pueden decir. Claro, es que también si te cierras en una sola cosa. Pero sí, están muy, muy parecidos. Claro, yo seguiré usando mi desktop para hacer mis trabajos de diseño y cosas así. Al igual que lo podría hacer con una Mac, pero me gusta lo simple que son en los celulares, en las laptops, porque no necesitamos hacer muchas cosas en la laptop, solamente email, en Facebook, bueno, cosas así. Bueno, depende del trabajo que tengas. Bueno, Mario Lacari lo ocupa para el... No, para... los proyectos del colegio, toda esa sí, mierda. Claro, ¿no? Para ver porno. Claro, si yo tuviera... HD. No, para eso tengo el celular, mae. HD. No, en serio, la gente que nos está escuchando, mae, tenemos la línea abierta, que es el 214-699-7040, para que nos llamen y opinen sobre el tema. Quieren pedir una cancioncita o así, o para que nos avisen cómo va el partido de Costa Rica a Panamá. Uh-huh. Es okay, yo quiero saber. Yo creo va que... 0-0, mae. Gracias. No, en serio, para la gente, no tengan miedo, nos pueden llamar ahí a la 214 nuevamente, 214-699-7040. Este es el número de teléfono hacia el estudio de Keko. Nos pueden llamar ahorita, podemos platicar, hablar y todo. Directamente. Lo que quieran, mentársela a Mario. ¿Y a mí por qué, hijo de puta? Siempre porque usted yo, es mexicano. Siempre yo. Claro, todo el mundo lo lleva contra usted. Contra los mexicanos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago yo, Mike. ¿Por qué todo el mundo nos odia? Estoy hablando de Centroamérica porque los de Sudamérica nos quieren demasiado. No. Ahí sí le voy a aclarar una cosa. Nosotros de Costa Rica, por ejemplo, yo le llevo odio, no es odio, sino es como nos cae mal futbolísticamente hablando. Porque hay jugadores que abren el hocico y más de la prensa que abren el hocico demasiado y se llenan el hocico de tanta mierda diciendo que México es tanto. Cuando los más no se dan cuenta donde ellos están jugando. Mae, pero eso es el showbiz, mae. Así se trata esa vara. ¿Usted cree que nos Mohamed Ali... tratan a nosotros como una mierda, mae? Ok, el fútbol de Centroamérica no es bueno. Es un nivel muy bajo. ¿Pero por qué los tratamos por la mierda? Dígame usted, yo le voy a contestar. Pregunta. Porque se creen la hostia. No, somos, pero ¿por no qué? No son. Mae, ve ahora cómo les fue con Italia. Todo está determinado mañana por la historia. Mañana cómo les va con Brasil. Mae. Todo está determinado historia, por la historia. Me la paso por aquí, por allá. Mae, nosotros tenemos jugando fútbol desde que estaban los indios aztecas jugando ahí, mae. Eso no era fútbol. Eso eran juegos gays. Pero, ¿qué historia tienen los equipos, los centroamericanos, mae? Aparte de los mayas que eran una mierda. Costa Rica hemos desde lejano. ¿Desde lejano de dónde, mae? Hace mucho tiempo comenzamos el fútbol. Nosotros le dimos la idea a Europa de cómo jugar fútbol. Jugando con los bananos. Eso no era fútbol, con mae. Con los cocos. ¿Con los qué? Jugaron con los bananos y chupas, no, bueno, volviendo al tema central de lo que estamos hablando sobre los amigos, el noviazgo y casamiento, sí. Y todo eso, para llegar a una conclusión sobre ese tema es de que no se case, mae. En serio, mae, o sea, nosotros como amigos, como yo de mi parte lo veo, es de, yay, no hay de otra que seguir siendo amigos y siempre el hombro y la vara va a estar ahí, pero mae, de verdad, no se pongan tan hijueputas si lo dejan a uno a un lado. Y los casados sigan invitando, porque sí, sí se la pasa a Tuanis uno, man. Y pues hablando ahora de fútbol, ¿cómo va? Costa Rica es mi patria querida. Que siempre empatan. Oigan Ganamos. Esos somos ganamos. De México, idiota. Tienen bueno, ¿y Perú cómo va? ¿Perú cómo va en esa mierda? Bueno, vamos a entrar al segmento futbolístico. Perú. ¿Qué? No, ¿usted, su selección de su país? Yo me tengo que retirar en un ratito porque van a hablar, van a hablar de fútbol, ya vuelvo. No, yo no le entro al fútbol, ni mi país tampoco. Somos antifútbol, igual que Costa Rica no tiene ejército. Ahora es antifútbol. Nosotros no tenemos equipo. Si los hijos de putas entran al mundial, pues son la hostia. Se acabó, sí. Claro, me voy a Brasil 2014. No, Mario, ¿usted qué opina? Que el mundial sea en Brasil el otro año. No opino nada porque el mundial va a ser en Brasil. O sea, ¿qué opina de que va a ser en Brasil? O sea, mae, pichudísimo. ¿Usted cree que está mejor que hacerlo en Europa? Claro, ma, es Brasil, ma. Es Brasil, hijo de puta. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, sí, Romario, pero usted, ma. Usted no los va a ir a ver a esos maes. Sí. Ma, pero esos maes como cuando fue la Copa de África, ma. Nelson Mandela estaba ahí, presente, ma. ¿Usted no piensa que Pelé va a estar presente, ma? Argentina, ma, con Maradona va a estar ahí presente Maradona. Pelé, ma, se va a poner un puesto de, ¿qué venden allá? De churrasquería. De caipiriñas, allá a la par del estadio. Mae, pero mae. Yo lo veo así como que pichu, mae, porque bueno, para nosotros que vivimos de este lado del continente en América. Y los juegos al mismo tiempo de aquí, mae. Sí, porque acuérdense cuando eran en Alemania, en Japón, mae. 5 horas de diferencia. Cuando fue en Corea, mae, un dolor de huevos ver los juegos en la madrugada. Cuando fue el Mundial de Corea, eso, mae, yo estaba en Costa Rica viéndolo, mae, a las 5, 4 de la mañana viendo partidos, mae. Sí, mae, qué dolor de huevos, se le va uno a tomar guaro y estar borracho. Inclusive el de Sudáfrica no estuvo tan mal. Porque los partidos eran como 10 de la mañana, así, entonces sí, está más bajable. Pero Corea, eso, Alemania, que no me gusta Alemania, madre. Madre, pero está bien que lo hagan en Brasil, madre, porque es la historia del fútbol, madre. Cambiaron todo lo de los europeos, madre. ¿Usted cree que Estados Unidos esté listo para Perú otro mundial? Perú 2018, no. Madre, Estados Unidos... Porque estaba hablando sobre esa opción. Estados Unidos, madre, estaría pichudísimo que sean un juego aquí. No, weón, que lo hagan ya, mañana, porque yo estoy aquí y no me han echado todavía. A ver, estamos todavía aquí para el 18. Imagínense, haríamos una edición especial Santos Indiscretos desde el estadio, que anuncian que es en el 2018 y nos echan a todos en el 2017. Madre, si el mundial lo hacen aquí en Estados Unidos, madre, estos hijos de putas le apuesto que lo ganan, madre. ¿Estados Unidos? Uh-huh. Nada más, Estados Unidos no anda tan bien. No, no gana. Mae, ahorita, pero ¿cuánto falta para que sea el mundial aquí, mae? 6 años, 7. No, ocho, unos 8. Bueno, 9. Porque ya, para... ya tienen 3 mundiales ya listos. Bueno, tienen el de Qatar. O sea, Qatar. Ya dijeron dónde van a estar los mundiales. Tienen el próximo que va a ser en Qatar. Y después de ahí todavía no han anunciado. Sí, está anunciado, mae. En Rusia hay uno, parece. ¿Rusia? Sí, mae. Hay uno en Rusia, parece. Parece que Rusia, madre, ya están anunciando los siguientes. No, imagínense, madre, ver un hijo de puta mundial en Rusia, madre. No, porque ese más de la FIFA habían dicho que querían llevar mundiales a lugares donde no se ha llevado, madre. ¿De que lo lleven a Perú? Rusia. Sí, Perú 2018, los esperamos. Los esperamos a todos en Perú. Se va a ver una venta de carritos sanducheros, pues mira, nada más que todos los cuis de Perú se van a desaparecer. Lo único que tienen que hacer es unos 10 estadios en Machu Picchu y cortar más toda la grama que está nada en Machu Picchu. Y hacer unos 10 estadios ahí en Machu Picchu. Madre, le voy a decir por qué, madre. Las nuevas generaciones de aquí de Estados Unidos, que no solamente son americanos, madre, porque ya usted sabe que aquí es una cosa revuelta. Las nuevas generaciones que están jugando, mae, le opuesto lo que quiera, mae, que en unos 2 mundiales más o 3 más, si lo vuelven a hacer aquí, quedan campeones estos hijos de putas, mae. Bueno, sí, tienen que echarle ganas, porque ahorita no anda bien. Pero sí, ¿no? La gente futbolera, ahorita Panamá, Costa Rica, están jugando partido eliminatorio desde Costa Rica, 0-0. También está jugando Estados Unidos contra Honduras. Aquí en Estados Unidos van 0-0 en el minuto 77 del segundo tiempo. Damn, ya se México no jugó hoy porque México estaba jugando la Copa Confederaciones. Va a ser una mierda. Y había adelantado el partido contra Jamaica hace 2 semanas. Mañana les toca contra Brasil. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo ve el...? Yo espero que ganen, pero... Pero la historia contra Brasil no va muy mal contra México. No es tanto la historia, México, mae. Ya le ha ganado. Sí, pero no es tanto la historia, mae. Es la forma en que el equipo está ahorita, mae. El equipo tiene jugadores, mae. Pero todas las direcciones del equipo vienen de una persona, mae. Y el director técnico está muy idiota, mae. El mae lo deben de correr a la mierda. Bueno, eso sí. El mae ya ha demostrado su ineptidad, mae, para dirigir el equipo. Entonces, ¿qué puta está haciendo ese hijo de puta ahí, mae? ¿Cuántos juegos han ganado en esta mierda, mae? Uno. Exacto, mae. ¿Un puto juego de cuántos? Dígame usted, mae. de un pichazo. Exacto, mae. Entonces, este hijo de puta vale mierda, mae. Que ojalá y pierdan para que lo corran la mierda, el hijo de puta. Mae, entonces, ¿qué? ¿Va a ser su DJ Tico? Vamos un ratito con el DJ Tico. Sí, eso fue el cemento futbolístico por nosotros y ustedes. Somos todos. Patrocinado por Ekecos Studio. Sí, DTownRadio.fm. Ahorita nos vamos a ir con el mini mix. Volvemos para despedir el show, hablar un poquito más y ojalá que Costa Rica ya esté ganando cuando volvamos. Bueno, les traemos el adelanto un rato. Bueno, entonces nos vamos con música de DJ Tico. La canción de Mario. Claro, eso me dice la Karen. La canción de Mario. De ser tan guapo. Le duele la hacha de ser tan playo. Toma mierda. Mae. Le duele la cara de Estamos ser a seis minutos de que sea. De que nos vayamos. El penúltimo show, mae. De que vayámonos. Damas y caballeros. Bueno, ahora que tenemos tiempo, mae, hay que hablar de lo que va a pasar, de lo que probablemente va a pasar con el show final. La Cari y Perú se van a empezar a desnudar. No, exactamente. Lo que va... Why not? Lo que habíamos planeado. No. Sí, episodio 9, estamos terminando ya el último episodio, el penúltimo. Penúltimo. Y pues vienen cambios, vienen sorpresas. Ya vamos a tener ¿saldrá o no saldrá la Cari? Sí, yo creo que a lo largo de Perú todos estos seguirá episodios, con el Keco. A lo largo de todos estos episodios creo que hemos aprendido. Volverá. Hemos aprendido mucho. El caballo será poeta. Sí, nuevamente. Desde el episodio 1 hemos aprendido un montón de sobre esto y nos han acompañado un montón de amigos, nos han amado. Fuimos parte de la misma historia. Sí, íbamos al mismo estudio, escuchábamos el mismo stream. Mario siempre fue una lacra. Sí, eso sí, una lacra. Ajá. No se encuentra. Mae, vamos a tener el último show de este season. Y el show va a continuar con, claro, unas cosas diferentes cambios. Sí, va a haber, todo va a haber para bien, cosas, todo para bien. Cosas nuevas, exactamente, cosas nuevas, va a haber sorpresas, cámaras para que la gente nos vea por streaming, video, vamos a tener juegos, vamos a tener tableras, vamos a gay strippers. El show quizás suba de nivel un poquillo. Tal vez no, seamos siendo la misma mierda. Sí, o sea, yo creo peor. Que ha evolucionado, empezamos simplemente con. Evolucionaron. Con una PC. Con una y PC, ahora tenemos Mac, Double. Tenemos las llamadas, Skype. Llámame, pero no llaman. Empezamos, no llaman. Es que están viendo el partido. Llama menos. Pero ya acabó el primer tiempo, ¿no? I think so, bro. Bueno. Y Estados Unidos lo va ganando Honduras. Fuck. Pero sí, esperen. Y pues les quiero invitar la próxima semana. Es el episodio final. Mira, justamente tenemos ahí una llamada. Hágale. ¿Quién nos está llamando? A ver, no sé. ¿El caballo loco? No se sabe. Buenas. Hello. Caballo. Apareció. Ahí está, que al fin. ¿Cómo va? ¿Qué? Hable. ¿Cómo va la mejenga, mae? ¿Cómo está el estadio, mae? Desde el Estadio Nacional de Costa Rica, papá. ¿Cómo está la mierda, mae? Mae, casi nos meten un gol, mae. Un tiro en el poste, mae. El ambiente aquí estaba que el estadio, el medio estadio iba a llorar, mae. Están con el culo en la mano, mae. Con la mano, mae, en el culo. Me encontré un mexicano aquí, mae. ¿Puede creerlo, mae? A ver, póngase mexicano. Seguro anda vendiendo tacos el hijueputa. Anda vendiendo tacos, seguro el hijueputa. ¿Qué te pareció el partido? Pues aburrido, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a saber? ¿Eres mexicano? ¿Quieres que son mejores ustedes o qué? No, porque sea mexicano, pero somos mejores. Sí. Oiga. Yo te digo, mae, a mí se puta mexicano, mae. Mae, yo estoy de acuerdo con ese, mae. Te creen la gran mierda, pero, mae, vamos. Somos, huevón. El ambiente está que se cae el estadio. Oiga, de casualidad ese mexicano no es del DF y le va al Cruz Azul. Mae, sí, y es puñal. No, y tenía que ser, pero ese hijo puta no es sabe puñal. Ni mierda de fútbol, no sabe nada, mae. Dile que mejor se vaya a vender tacos allá a la esquina, mejor ese hijo de puta. Aquí tenemos los hamburguesas, mae, full, mae, no sé qué más. Suelta, para pasarle una aficionada tica aquí, mae. Una aficionada tica, a ver, pasa la tica. El tiempo, el partido, mae. Ya he hecho para emocionarte, que era Pobre Tish, que era Costa Rica. Oye, mae, eso es gente querida. Mira, Costa Rica, hijo de puta. Madre, anda con botas de hule, madre, como está lloviendo, madre, anda con botas de hule, madre, esto, madre, no, creen que están allá en la jungla, madre. Bueno, caballo, ya estamos por cerrar el episodio de hoy, estamos diciendo a la gente que ya es el penúltimo, el que viene va a ser el último, así que si usted quiere decir algo antes de cerrar el show... Sí, madre, ¿por qué no se aburrió, hijo de puta? Madre, muchas gracias por la oportunidad de mandarme el partido, madre. Esto ha sido algo especial, madre. Nunca lo voy a poder superar, madre. Esta experiencia que estoy viviendo, madre. Ha sido algo, madre. Madre, ¿se la están metiendo? ¿Qué está pasando, Playo? Espérense que si Costa Rica va al Mundial, lo vamos a mandar a Brasil a hacer un episodio allá también. Pero, madre, sí, madre, aquí, madre, como les dije anteriormente, esta barra está llena de culos, de hembras, de playos, de prostitutas. Madre, usted seguro tiene un dedo metido en el culo, madre. Por la forma que estaba llorando ahorita, madre. Mi amigo mexicano, madre, está enamorado de un prodigio aquí, madre, que se llama Juanita. Madre, no me diga, no me diga que, no me diga que el único, el único mexicano que hay es Playo. No se prende lo que le digo, madre, gracias por la oportunidad, gracias por esto, haberme mandado el corresponsal, madre, esto es un honor para mí, madre. Cállese ya, hijo de puta. Bueno, caballo, ya despídase, estamos despidiendo el show. Bueno, ya mucha hablada de onda, hay que ver cómo sigue. Y nos vemos en el final, en la gran final. Gracias, muchachos, vamos a ganar, Costa Rica, ra, ra, ra. Bueno. Bueno, madre, gracias. Saludos a todos mis fans. Ya nos aburrió, madre. Cuelgue, hijo de puta, le colgamos. Cuelgue, les hijo de puta. Ups, se cortó. Algo pasó, se cayó el sistema, o no sé, madre. Pero, sí, como vamos diciendo, madre. Pues es el final de hoy, episodio número 9. Nos queda el número 10, si Dios quiere. Y de hoy a mañana. Estén pendientes en la página de santosindiscretos.com. Y en Facebook también lo vamos a hacer. Seguro vamos a hacer un evento en Facebook. Sí, para el martes que viene vamos a dar... En vivo, transmitiendo. Sí. Exactamente. De no va a ser desde Kekos Studios, va a ser de otro lugar. Posiblemente no. Estamos buscando la opción de llevarlo a otro lugar, hacerlo especial para que la gente que nos quiera acompañar se pueda venir en fiestas y todo. Así que comida, cerveza, puedan comprar condones. Música en vivo, sí. DJ, de repente... Estamos tratando de contratar una banda, un dueto ahí, pichudo aquí de Dallas, que se llaman Tabernáculo. alguna sorpresa va a haber. Los Tabernáculos. Alguna sorpresa van a haber en el gran final. Así que pendientes en la página, en Facebook, ya saben, D-Town Radio. .fm. .fm, todos los días tocando música 24/7, reggaetón, bachata, merengue, hip hop. Los rock, sábados pop. Tienen su programa. Sábados tienen show con la música y Win la. Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? Queen. Sí. Ajá. Y los lunes volveremos otra vez con el show de reggaetón. Exacto. Y pues. Genial. Seguidos. Yo soy DJ Tico, muchas gracias a todos los que nos llamaron. Bueno, solo el caballo. Gracias por escucharnos. Yo los dejo y me voy porque voy a ir a ver el segundo tiempo de Costa Rica-Panamá, hijueputas. Yo soy el Perú y los espero la próxima semana igual a las 8. Y pues muchas gracias, igual. Hola, yo soy la Cari, espero no volverlos a ver desde la siguiente vez. Y que tengan buenas noches. Que fui yo el que la cagué.